paro de rodillas y adoraron su maestra. Un dos y leyes, un dos y leyes. Tiene este niño sangre de reyes, tiene este niño. Cuando estaba delante del niño, lo adoraba de corazón, lo adoraba de corazón. Virgen María, Virgen María.